Buenas noches a todos y bienvenidos a Hangout número 30 de Dietéticas sin Patrocinadores. Hoy hablamos de menopausia y nos acompañan tres grandes ponentes que nos ayudarán a introducir este tema. Nos acompaña Mara Nogueira, técnico superior en Dietética y Nutrición. Hola Mara, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenas noches. Edgar Indurria, dietista nutricionista, está trabajando en la clínica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Antonio Mas, médico especialista en endocrinología y nutrición. Muy buenas. Hola. Pues nos quedamos aquí con Antonio porque nos hará un poquito de introducción sobre el tema de la menopausia. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Bueno, yo quería empezar esto un poco introduciendo el tema y dejando claro lo que es los conceptos que manejamos para definir, aclarar bien los términos. En primer lugar, lo que quería explicar es lo que qué quiere decir menopausia. Cuando hablamos en términos médicos, nos referimos a menopausia como en concreto la última regla, ¿vale? No es el periodo en el que está tonteando la regla, sino es justo la última regla, es la menopausia. Sin embargo, el climaterio engloba una fase más amplia, entre las que se incluyen, una de estas fases es la menopausia. El climaterio engloba, digamos, desde el principio, desde que empieza a faltar los óvulos y a faltar los estrógenos, hasta el cese definitivo de la regla y la posmenopausia, ¿no? El climaterio más o menos empieza unos 8 años antes de la última regla, que es la perimenopausia. Incluye la última regla y luego un periodo de unos 5 años posmenopausia hasta que termina completamente el climaterio y digamos que ya se ha acabado el periodo fértil de la mujer. Algunos datos que manejamos respecto a las edades a las que pasa la menopausia. En España aproximadamente la media de la menopausia está en torno a los 52 años. Se dice que es una menopausia precoz cuando pasa antes de los 45 años. Esto afecta en torno a un 5% de las mujeres, y un fallo ovárico prematuro cuando afecta a mujeres menores de 40 años, ¿vale? Lo normal puede ocurrir, pues esto, incluso desde los 50, desde los 40 hasta los 55, 58 años, puede darse la menopausia. Pero esto, cuando se dan por debajo de los 40, lo consideramos un fallo prematuro. En cuanto a la causa de la menopausia, pues sencillamente es un fenómeno del envejecimiento fisiológico de la mujer. Nace con tantos folículos, tantos óvulos, por así decirlo. Lo que pasa es que antes de que se ovule los llamamos folículos. Folículos, cuando llega la edad fértil quedan unos 400 folículos. Ni siquiera a lo largo de todas las menstruaciones de su vida se van a gastar por menstruación, sino que los folículos, digamos, que envejecen y se pierden. Y cuando se acaba el último, pues es cuando baja, se acaban los folículos, disminuye la producción de estrógenos y entonces aparecen, pues, los síntomas relacionados con la falta de estrógenos, que es el climaterio, una fase del climaterio, la menopausia y la posmenopausia, como decía. Y hasta aquí un poco era la introducción que quería hacer. Muchas gracias, Antonio. Y para introducir un poquito también el tema, pues queríamos ver el punto de la mujer, ¿no? ¿Qué representa para la mujer si es un momento de crisis? Y Mara nos lo comentará. Pues mira, actualmente, tal y como comentaba Antonio, las edades en las que se produce la menopausia, estamos hablando aproximadamente entre 47-50 años, y es una edad en la que actualmente la mujer está en plena actividad laboral, si es que está trabajando fuera de casa. Tiene hijos más o menos entre 15 o menos y 30 años, y una vida más o menos estable. Y de repente te empiezas a sentir deprimida sin saber por qué. Estás irritada, te enfadas por todo, discutes por nada, tienes unos calores repentinos en los que desearías quedarte desnuda para bajarlos, sudas muchísimo, de arriba abajo, de día y de noche. Hay mujeres que por las noches necesitan cambiarse de ropa varias veces porque una vez que el calor baja, ese sudor se te queda frío en el cuerpo y necesitas ponerte algo seco. Además, hoy te levantas hinchada y la ropa te aprieta. Mañana ya eres tú otra vez y te vuelves a poner la ropa que ya te vuelve a servir. Pero esos cambios se están produciendo todos los días y eso te va poniendo nerviosa porque, bueno, no sabes que es la menopausia, pero tampoco sabes muy bien qué es lo que va a pasar en tu cuerpo. Al cabo de 2 años más o menos, o así, te vas dando cuenta de que comes igual que siempre, pero estás engordando. Y eso no te gusta. Y además, eso que hacías de no cenar un par de noches para bajar lo que habías ganado en el fin de semana ya no te funciona. Pero si estás a dieta toda la semana y el fin de semana sí, te pasas algo. Pero tampoco es para tanto, para engordar 1 kilo o 2. Pues sí, es que algo te está pasando y ya lo sabes, pero no lo sabes todo. Y cada vez te vas viendo peor. Entonces vas al ginecólogo y algunos te dicen que te trates con el tratamiento hormonal sustitutorio. Otros te aconsejan con isoflavonas de soja. Y otros, pues que tengas paciencia, porque hay de todo. El tratamiento hormonal sustitutorio, nos hablará seguramente Antonio de él, pues bueno, funciona y vuelves a sentirte bien como antes, pero no todas las mujeres son candidatas a ello y no todas las mujeres quieren tomarlo, porque son hormonas y eso tiene sus riesgos. Entonces, no es para todas las personas. Las isoflavonas de soja, hay mujeres a las que les ayuda y hay otras que no. Y tampoco es para todas las mujeres, dependiendo de sus circunstancias personales. Y la paciencia sirve poco, eso os lo digo por experiencia. Es un momento de crisis y se producen cambios profundos en el cuerpo y en la mente. Y no ocurren de un día para otro, son lentos y progresivos. Digo en la mente porque hay cambios también en la forma de comportarse, hay más desinhibición, importa menos lo que piense o diga los demás. Y yo sinceramente creo que no es solamente un tema de edad, creo que las hormonas también están influyendo en esos cambios. También os diré que hay mujeres que no tienen síntoma alguno, no saben lo que es un sofoco, no saben lo que es una alteración, ni se hinchan ni se deshinchan. Hay mujeres que no lo padecen, son afortunadas. Y hay mujeres a las que este cambio hormonal también les puede hacer adelgazar, es decir, que cada persona responde de una determinada manera, que no sabemos hasta que ocurren cómo va a ser. Efectivamente es una revolución hormonal en la que hay unos síntomas generales, pero bueno, siempre hay muchas excepciones y supone una crisis muy grande y muy profunda para la mujer, por lo que os he estado contando. Gracias, Mara. Nos has ilustrado muchísimo, ¿no? Porque vemos que no todo el mundo estamos en la misma situación y a veces hay personas que se piensan que solo les pasa a ellas, ¿no? Que dices, ostras, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Los síntomas son muchos y Antonio nos explicará un poquito mejor estos síntomas. Sí, bueno, yo puedo hablar de los síntomas un poco más a nivel técnico, la verdad. Yo en primera persona no los he vivido y la verdad es que no había escuchado tampoco un relato tan, tan sincero como el que nos ha explicado Mara. Sí que es verdad que yo lo veo un poco desde la otra parte. Sí. Pero bueno, sí. Un poco más a nivel pedagógico, lo que os quería explicar son los síntomas más frecuentes. Como bien decía Mara, los sofocos, que los llamamos síntomas vasomotores, son los síntomas, no son quizá los más frecuentes, tengo entendido, ahora no recuerdo bien, pero creo que afectan en torno a un 50% de las mujeres, por suerte. Lo que sí que son los síntomas más molestos y los que llevan a más mujeres a consultar. O sea, cuando las mujeres van a la consulta, oye, me encuentro mal por la menopausia, es por los sofocos. También hay otros síntomas que ahora comentaremos, pero este es el que más molesta. También, por suerte, estos sofocos suelen mejorar con el tiempo. La gran mayoría de las mujeres, en torno a un 85%, desaparecen antes de los cuatro primeros años. Aunque sí que es verdad que hay otras tantas mujeres. Ahora recuerdo un estudio que vieron mujeres de 85 años y eso, en torno al 10-15% de las mujeres de 85 años todavía tenían algún sofoco de vez en cuando. Entonces, bueno, pues es un síntoma molesto, por suerte no afecta a todo el mundo y por suerte tiende a mejorar, aunque por desgracia no en la mayoría. Esto también hay que tenerlo claro. Otro grupo de síntomas son los síntomas genitourinarios. Como veis, son, bueno, los síntomas de secundarios a que se afectan los tejidos que necesitaban estrógenos para funcionar con normalidad. Claro, el aparato reproductor y los caracteres sexuales secundarios, por así decirlo, pues cuando bajan los estrógenos cambia su funcionamiento. Entonces, a nivel genitourinario, pues hay atrofia vaginal, puede haber molestias a la hora de tener relaciones sexuales, puede haber sequedad, luego también hay síntomas más puramente urinarios, pues urgencia miccional o sensación de picor, también síntomas a nivel del líbido, ¿no? Disminuye los estrógenos, disminuyen andrógenos, disminuye el apetito sexual. Luego, como bien comentaba Mara, hay los síntomas psicológicos. Pues hay tendencia, bueno, ya lo ha explicado perfectamente Mara, momento de tristeza, de que no sabes por qué, pero te sientes con otro humor, cambios de humor, te cambia, incluso puede cambiarte un poco la personalidad, la forma en la que piensas, bueno. También hay muchos síntomas que son inespecíficos. A nivel psicológico nunca sabes si es parte de la edad, parte de los cambios vitales, ¿no? Pues a lo mejor tienes hijos que están en el momento de irse de casa o tienes otros problemas que te desencadenan más ansiedad. Júntalo a la menopausia y tienes el momento de crisis. Y por último, también tenemos síntomas metabólicos, que otra vez obedecen a la falta de estrógenos, allá donde hacen falta. Aparece diabetes. Esto va sobre todo relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular. Las mujeres, hasta la edad de la menopausia, tienen una ventaja metabólica respecto a los hombres. Por debajo de los 45-50 años, los hombres tienen mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Esto en parte se piensa que es por los estrógenos que protegen a las mujeres. Pero en la menopausia, digamos que el riesgo se iguala. Aparece aumento de la diabetes, síndrome metabólico, tendencia a ganar peso, la obesidad y las complicaciones que esto provoca. Y también otro de los temas que siempre comentamos es la osteoporosis. El bajón de los estrógenos disminuye el trofismo óseo y hay pérdida de masa ósea. Esto es prácticamente inevitable, algo de pérdida de masa ósea. De hecho, a partir de los 30 años de edad que alcanzamos el pico de masa ósea, poco a poco, según tu genética, según cómo te portes, declinará más rápido o más lento. Pero en concreto, en el caso de la menopausia, sabemos que al haber un bajón tan brusco de estrógenos relativamente rápido, realmente, y es los 10 años que rodean la menopausia, es el mayor bajón de masa ósea de la mujer a lo largo de toda su vida. O sea, en ningún momento va a haber un bajón de masa ósea tan fuerte como en la perimenopausia y menopausia. Entonces, por eso también la importancia de prevenir todos los problemas de todos los otros factores de riesgo que causan osteoporosis. Y estos serían los síntomas más frecuentes, los vasomotores, genitourinarios, psicológicos y metabólicos. Ya os digo, prácticamente todos relacionados un poco con la edad también y con el bajón estrogénico. Muchas gracias, Antonio. No nos asustemos por eso, que aunque tengamos muchos síntomas, ¿no? Podemos aquí ayudar. Y por eso hacemos el Hangout, porque nos interesa también valorar si la nutrición, si la alimentación puede ayudar en estos síntomas. Y ya que tenemos a Edgar, que aún no ha introducido, pues lo vamos a pillar ahora para que nos introduzca si realmente la nutrición tiene que hacer aquí con los grupos. Buenas. Sí, yo sí que creo que el papel de la nutrición en esta etapa juega un papel determinante. Lo juega en el periodo en el que se instaura el climaterio y la menopausia, pero creo que también es importante ver el papel que ha estado jugando todos los años previos a esta etapa fisiológica, ¿no? El cómo se ha ido alimentando, qué estilo de vida ha llevado a esa mujer, va a sentar unas bases de cómo están esas hormonas y de cómo esa bajada de estrógenos va a ser más o menos brusca, más o menos síntomas, ¿no? En esta etapa va a haber una bajada de estrógenos siempre, el óvulo deja de producirlos y le toca asumir ese papel a glándulas suprarrenales y tejido adiposo, ¿no? Que son los que tienen que mantener más o menos estables esos niveles de hormonas. Si hay alteraciones metabólicas, es fácil que estos dos tejidos no puedan ejercer bien su función y es cuando van a aparecer, entre otras cosas, los síntomas típicos que nos ha estado comentando nuestro compañero, Fernando. Y entonces es por eso por lo que es importante tener en cuenta el papel de la alimentación. En el ver una crisis esta etapa, Yo definiría crisis como un cambio, ¿no? Que ese cambio puede ser más o menos grave, más o menos dramático, doloroso, en función de lo que os digo, ¿no? Del estado en el que parta la persona. Y aquí es donde yo creo que hay puntos clave que la mujer debería tener en cuenta. En cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física y en cuanto a la gestión del estrés. La actividad física como factor preventivo, luego durante el climaterio y la menopausia habría que ver la afectación articular, porque sí que es verdad que hay muchas mujeres que presentan dolor y el fomentar y el por querer ayudarlas, el fomentarles ejercicio físico muchas veces es contraproducente y hay que ser consciente que hay que ver nacer, igual esperar y bueno, pues si partimos de un momento en el que por el dolor que presenta no puede, pues contar con eso y no pasaría nada. Tener en cuenta que el estrés es importante, aprender a gestionar el estrés en la manera de lo posible. Y luego, algo que es fácil porque todos hacemos varias veces al día, es trabajar con la alimentación. Hay diferentes alimentos, hay diferentes nutrientes que durante esta etapa son claves para ayudar a que esta sintomatología se vaya atenuando de una manera, por decirlo de una manera, ¿vale? Una de ellas son los fitoestrógenos, ¿vale? Los fitoestrógenos son unas sustancias que se van a unir. ¿Qué ocurre? Las células tienen unos receptores para los estrógenos. Cuando en esta etapa se produce una bajada de los estrógenos, los receptores quedan libres y esos receptores libres de los estrógenos van a generar sintomatología típica como los sofocos, los dolores, el insomnio, etcétera. Entonces, una herramienta es aportar fitoestrógenos que se van a unir a estos receptores y van a ayudar a que la sintomatología descienda un poco. El típico que hemos oído muchas veces es la soja. ¿Qué ocurre con la soja? A mí no me gusta recomendar soja porque existe el riesgo de que el consumo de soja prolongado durante cierto tiempo puede aumentar el riesgo de cánceres hormonodependientes. Y esto no se va a poder saber. O sea, puede que funcione muy bien en una persona, puede que no funcione y puede que le esté aumentando el riesgo de cáncer. Entonces, creo que hay otras herramientas, aparte de la soja, que se pueden tener en cuenta, como pueden ser todo tipo de legumbres, a excepción de la soja, los brotes de alfalfa, el ñame, el regaliz, por ejemplo. El regaliz habría que tener en cuenta si la persona presenta hipertensión, porque el regaliz sube la tensión. Y la salvia o la borraja, por ejemplo, son alimentos que en este sentido van muy bien. Luego podríamos tener en cuenta los ácidos grasos omega 3. En la menopausia y en el climaterio hay inflamación. Pues el ácido graso omega 3 va a bajar la inflamación, tienen un efecto antiinflamatorio muy, muy, muy interesante y muy estudiado. Y luego también ayudan a mejorar el perfil lipídico. En la menopausia, lo ha dicho antes Fernando, el hecho de que las mujeres tienen una ventaja metabólica por la protección estrogénica frente a patologías en cuanto al colesterol o el triglicéridos. Bueno, pues el aportar ácidos grasos de calidad, omega 3, van a ayudar a que ese perfil lipídico se mejore. El aporte de antioxidantes también, como son los aceites de semillas, frutos secos crudos, betacaroteno, que viene a ser los alimentos de color naranja, el zinc en carnes, huevos y pescados, vegetales, meter colores, ayuda a fomentar eso, ¿no? El que la dieta sea variada, que haya muchos colores diferentes. Antioxidantes yo siempre lo asocio y les hago ver que cuando una dieta tiene muchos colores y hay verdura fresca, hay frutas, ya va a ser una dieta rica en antioxidantes. Y luego en cuanto a la salud ósea, que es un punto muy clave, ¿no? En esta etapa que hemos hablado del riesgo de osteoporosis, que es un hecho, habría que tener en cuenta, por un lado, el nivel de actividad física, que esto es clave, ¿no? El fomentar que seamos cada vez más activos, que cada vez pasamos más horas sentados y esto pasa mucha factura en la densidad ósea. Entonces el fomentar previamente, siempre, siempre, siempre. Creo que nuestro trabajo siempre va preventivo y vamos siempre trabajando sobre la marcha cuando lo bonito que podíamos hacer es prevenir para intentar cuando lleguemos a estas etapas que la sintomatología sea lo más inexistente, porque decíamos antes, ha dicho antes el hecho de que hay algunas mujeres que por suerte no presentan sintomatología. Habrá un componente genético que sí que ayude a esa suerte, pero también el estilo de vida que han llevado seguramente marque la diferencia en cómo es esa etapa luego. ¿Qué ocurre con la osteoporosis? El aporte de calcio, ¿no? Lo hemos oído muchas veces, osteoporosis, calcio. Lácteos. Recomendamos el consumo de lácteos porque es una fuente de calcio y hay que comer calcio y hay que comer lácteos y lácteos y lácteos. Bueno, mi punto de vista es que fuente de calcio, quiero decir, hay otras muchas. Y los lácteos tienen un componente inflamatorio que yo prefiero prescindir. Entonces, como fuente de calcio, podemos fomentar el consumo de hojas verdes, el consumo de almendras, de frutos secos en general, el consumo de garbanzos o de legumbres en general, el consumo de brócoli, que tiene mogollón de calcio, y de esta manera sí que vamos a ayudar. O consumo de pescado en general, sardinillas, por ejemplo, que consumimos la raspa, que hay un montón de calcio ahí, además estamos aportando omega 3, que hemos dicho antes. Y asociado a esto, la vitamina D, que va a favorecer la absorción de calcio. Entonces, bueno, pues por ahí un poco el punto de la nutrición. El papel preventivo de ir informando a las mujeres cuando están en etapa aún fértil, que todo lo que vayan haciendo durante esta etapa es ganarle pasos y mejorar su salud para luego cuando empiece este declive de estrógenos, la sintomatología sea más suave y ayudar en este punto para que la sintomatología y en vez de una crisis simplemente sea un cambio. No tiene por qué ser negativo, evidentemente no vamos a vivir eternamente y tenemos que ir cambiando y simplemente que el cambio a otra etapa fisiológica sea lo más suave posible, por decirlo de alguna manera. Estás silenciada, creo. Sí. ¿Está? ¿Querías decir algo más? Ahora sí. Sí, vale. Pues más que nada eso, ¿no? Que nos explicabas que en los cambios con los síntomas tenemos que ir a una alimentación lo más vegetal posible, muy rica en productos de proteínas también saludables, ¿no? Hemos comentado los frutos secos, las legumbres, tipos sí. de grasas también interesantes para el perfil, ¿no? Y lo que comentamos es que quizás sería una alimentación ya desde antes, ¿no? No sé si Mara quiere comentarnos un poquito el tema de la alimentación, sí. si vale la pena hacer muchos cambios o si ya los tendríamos que tener estos cambios. Lo ideal sería que ya los tuviéramos. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Lo ideal sería que los tuviéramos ya implantados, efectivamente. Entonces, como dice Edgar, nuestros síntomas serían a lo mejor más leves. Yo eso no lo tengo muy claro. Sí considero que las hormonas no podemos influir, creo. Pero bueno, como eso no lo sé demasiado. Pero bueno, si evidentemente si estamos llevando ya una alimentación más correcta, con más vegetales y con proteínas saludables, pues entonces ya no vamos a necesitar tantos cambios, evidentemente. Pero eso no es la realidad, bueno, por lo menos de lo que yo veo. O sea, en general las personas no se alimentan así. En general lo que tenemos es precisamente un problema de una mala alimentación. Entonces, muchas veces acude a nuestra consulta precisamente cuando se están produciendo estos cambios y cuando están notando que han aumentado de peso comiendo lo mismo. Y ahí es cuando necesitan un dietista, o acuden a un dietista porque necesitan saber qué es lo que está pasando. Entonces, ahí efectivamente daría las recomendaciones que nos aporta Edgar. Apuntaría también controlar la temperatura de los alimentos, porque si tú te tomas cosas muy calientes, eso te va a aumentar el calor general, aunque pueda parecer una tontería, pero eso te genera más calor y es una base de los sofocos, por ejemplo, ¿no? La temperatura de lo que tomamos y la temperatura externa. Y también, efectivamente, es necesario controlar lo que comemos, aprender a comer, porque al tener esa falta de protección de los estrógenos, evidentemente somos candidatos a que nos suba la tensión arterial con el aumento de peso, a que podamos derivar una hipercolesterolemia que suele padecer, por lo menos a mi consulta llega, y podemos derivar una diabetes tipo 2. Entonces sí, es muy importante la alimentación en esta etapa. Si lo llevamos desde antes, mejor, pero la mayoría, por lo que yo veo, no es así. Entonces sí es importante para mantener el peso, para controlar la inflamación, tanto interna como externa, como apuntaba Edgar muy bien, y para poder continuar en más o menos como eras. Que no haya grandes cambios físicos, que los va a haber, pero bueno, que se minimicen. Las mujeres de 60 años hoy en día somos muy distintas hace 20 años. Hemos cambiado mucho, estamos en plena actividad y entonces no nos gusta vernos muy diferentes a como hace 10 años, por ejemplo. Entonces, los cambios hay que minimizarlos, procurar que se noten lo menos posible para nosotras mismas. Porque creéis que qué es lo que preocupa más, ¿no? Los cambios físicos, quizá preocupa más el peso o no. No sé si más, pero sí, es algo, un elemento más que preocupa. Además de todas las preocupaciones que ya tienes, de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, pues es un elemento más, ¿no? Que distorsiona, que crea mucho malestar. Sí, yo creo que es importante también el trabajo de aceptación de la persona. Todo lo que has dicho, Mara, tienes toda la razón del mundo. Y es importante acompañar en ese proceso en el que la mujer tiene que ser consciente de que no va a ser joven ni va a tener 20 años eternamente y evidentemente hay que aceptar eso, ¿no? Que el cuerpo va cambiando, que vamos envejeciendo y que esto es inevitable. Desde luego que ayudar para que ese proceso sea lo más suave y lo más saludable posible, y ahí es donde está nuestra labor de fomentar ese estilo de hábito, ¿no? Una dieta, que luego puedo dar un ejemplo de lo que entiendo yo que sería un menú saludable, un ejemplo de un día saludable en esta etapa y ayudar por ahí, ¿no? Pero el punto que quería dar es ese, la aceptación. Y perdona, Antonio, que te he cambiado el nombre, que te he llamado Fernando. No te preocupes. Yo y me gusta en la consulta. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué preocupa en tu consulta? ¿Preocupa también? Si me preguntas a mí, sí, yo estoy esto que comentabas, que lo que preocupa es el peso, pero esto no es solo en la menopausia. Esto lo vemos en toda la gente que va al dietista, sí, o al endocrino. Vienen porque quieren perder peso. Y no tiene que ver. Al final lo que tenemos siempre, ¿no? Lo que tienes que cambiar es de hábitos. El problema es comer bien, no el peso. Entonces sí que es verdad que aquí, como han hecho los dos compañeros énfasis en el tema de la prevención, en este caso es básico porque encima, bueno, obviamente lo que siembres nutricionalmente a lo largo de toda tu vida es lo que vas a recoger, sobre todo cuando eres más mayor, que ya se nota el desgaste. Ya hay diferencias entre el desgaste del que lo ha hecho muy bien y el que lo ha hecho muy mal, ¿no? Pero en el tema de la menopausia es especialmente importante porque es que cuando te das cuenta de que estás engordando comiendo lo mismo y te quieres poner a perder peso, estás poniéndote a perder peso en la situación más difícil que lo podrías hacer, porque realmente sabemos que mujer después de la menopausia, o sea, es el perfil que más difícil lo tiene para perder peso. Y esto lo dicen los estudios, no es que lo diga yo. Y es verdad, un chiquillo de 15 años deportista pierde mucho más fácil que yo. Y yo pierdo más fácil que a lo mejor una mujer de 50 años. Y una mujer de 50 años pierde más fácil que una mujer postmenopáusica. Esto. Entonces, cuando vas a darte cuenta, si te has saltado el periodo de prevenir, que esto vale tanto para la alimentación como para la masa ósea, porque lo que comentábamos antes de que el pico de masa ósea lo tienes a los 30 años, luego va a ir declinando, pero va a ir declinando más o menos en función de cómo lo hagas. Si tomas suficiente calcio, suficiente vitamina D, tanto en dieta como un poquito de exposición solar en verano. Si haces ejercicio físico de impacto, porque esto es otro punto que quería recordar, que el ejercicio físico aeróbico no ayuda a la osteoporosis, ayuda a todo lo demás. Pero, por ejemplo, el aquagym no ayuda a la osteoporosis. Al menos hasta donde yo tengo entendido. No soy experto, ni mucho menos en metabolismo óseo. Pero hasta donde yo tengo entendido, el ejercicio que ayuda a potenciar la masa ósea es ejercicio de impacto. Puede ser footing, puede ser bicicleta, puede ser, claro, no dentro del agua. O no, pues eso, claro, quizá aeróbic sí que sería más de impacto. Bueno, tiene que ser esto, ejercicio con un poquito de golpe. Y en esto también liga con el tema de las articulaciones. Claro, el ejercicio siempre tiene que ser adaptado. El ejercicio, como todo, también tiene sus riesgos. Si tienes artrosis, una artrosis mal controlada, tienes exceso de peso, estás desentrenado y te pones a hacer ejercicio de golpe, pues, es decir, un ejercicio que no esté adaptado a ti, pues también tienes un riesgo al final. A lo mejor tienes más riesgo que beneficio. En este sentido, hay que ver mucho, cuando ya tienes cierta edad, cuál es el ejercicio que puedes hacer, detectarlo y hacerlo. Eso sí que también, ¿no? A veces no, como tengo mal la rodilla, no hago nada. No. Si tienes mal las rodillas, preocúpate especialmente, porque eso probablemente tenga algún tipo de relación con el peso, y búscate otro ejercicio que puedas hacer, porque es un hándicap tener mal las rodillas para todo lo demás. Si no puedes, si la limitación para el ejercicio, yo lo veo en la consulta, es una limitación gravísima cuando nos enfrentamos a la obesidad. Y precisamente la gente con obesidad tiene tendencia a tener limitación del ejercicio. Juntas unos malos hábitos de toda tu vida, que te pones a perder peso cuando más te va a costar, después de la menopausia, y si no se adapta bien tu dieta, tu ejercicio y demás, pues claro, es difícil de llevar, sí. Pero bueno, recalcar al final, lo que quería recalcar era que la importancia de la prevención no debería ser tanto. Me planto en la menopausia y lo vivo como un antes y un después. Antes estoy metabólicamente protegida y hago lo que quiera, y a partir de ahora a remar contracorriente, no. Cuando los cambios deberían estar hechos. Tú deberías tener tu rutina saludable, no cambiarla de golpe en la menopausia. ¿Vale? De todas maneras, nunca es tarde, ¿eh? Y cuando empiezas a sentir los síntomas y tomas medidas, también te ayudas. Quiero decirte, puedes empezar a hacer ejercicio o puedes, sí, aunque empieces en ese momento, siempre te va a ayudar. Quiero decirte que la prevención es estupenda, pero que ya sabemos que no siempre es así. Y quería apuntarte también, Antonio, con respecto al ejercicio, yo tengo entendido que ejercicios de pesas para fortalecer músculos, que esos fortalecen los huesos. Uh-huh. Ese es el mecanismo. Entonces, también ayuda. Ejercicios de fuerza con el propio cuerpo, que también ayuda a fortalecer músculos, que es un poco lo que nos va haciendo falta también, ¿no? Sí, yo creo que conforme vamos ganando años, al final, siempre el ejercicio aeróbico siempre es importantísimo, pero es verdad que cada vez nos damos más cuenta cómo es importante el ejercicio de resistencia para mantener la masa magra, y esto, junto con que esto me gustaría saber la opinión, ya que vosotros sois nutricionistas. Sí que sabemos que la gente de ancianos, por encima de los 75-80, está clarísimo que hay que aumentar un poquito el porcentaje de proteínas. Les viene muy bien aumentar el porcentaje de proteínas y la masa magra con ejercicio de fuerza. Esto, después de la menopausia, ¿creéis que también es especialmente importante? Es decir, pues mira, quizá quito un poquito de hidratos para mejorar la insulinosensibilidad y un poquito más de proteínas para aumentar masa magra unido a ejercicio. No sé esto si lo veo yo demasiado fácil por ignorancia. Yo considero que sí. Habla, Mara. No, que yo sí considero que sí, que la cuestión de hidratos de carbono sí hay que bajarlos un poquito. Me refiero sobre todo a hidratos de carbono, pan, cereales, pasta. Los que están contenidos en verduras, por supuesto, no. Pero sí bajarlos un poquito, bajar un poquito de cantidad y aumentar un poquito la proteína, yo creo que eso viene muy bien. Yo haría el apunte que con el tema de hidratos de carbono estoy de acuerdo, también el tipo de hidrato de carbono y el momento en el que lo aportamos. No es lo mismo, yo sí que suelo recomendar un desayuno que es rico en hidratos de carbono y en ese momento del día. Y luego a lo largo del resto del día sí que voy cortando. para intentar hacer una cena lo más suave posible, también te tienes que adaptar a cada paciente, ¿no? Y aun habiendo un ideal de menú que tú tengas en la cabeza, que sepas que le va a ir bien y dices, vale, a la noche le viene bien que haga una cena lo más liviana posible y si puede pasar con una sopita de verduras, pero si es una persona con ansiedad, que está acostumbrada a comer mucho dulce, bueno, pues tendrás que adaptarte. Pero desde luego por ahí sí. Y en cuanto al tipo de ejercicio, para mejorar el metabolismo y fomentar la pérdida de peso, a mí me gusta mucho utilizar el ejercicio aeróbico con cambios de ritmo a partir de la hora. El de fuerza, por supuesto, va a venir bien en relación a la osteoporosis, pero es más complicado el que te venga una señora de 50 años y que le digas que se ponga a hacer un ejercicio de carga, un ejercicio de fuerza, lo veo más complicado, ¿eh? Que desde luego es muy recomendable, pero sí que el hecho de que si es una persona que te viene, que normalmente son sedentarias, simplemente el hecho de que ya vaya a salir a hacer ejercicio. Yo vivo en Guipúzcoa y por aquí les digo siempre, pues mira, búscate por los caseríos que haya cuestas. Depende también del estado articular del que partamos, es verdad. Si es una persona que te viene con dolencias y con dolores, tienes que prevenir esto lo primero y tratar ese dolor y ayudar a que esa mujer se desinflame, hacer una dieta lo más antiinflamatoria posible y cuando este proceso vaya remitiendo y los dolores vayan bajando, ahí vamos metiendo poco a poco más carga de ejercicio. Pero este tipo de ejercicio, practicado 6-7 días a la semana, que al final es movernos, que es que somos animales, que necesitamos movernos, ¿no? Y este ejercicio, que es lo más parecido al juego de un niño, que es un juego es un juego aeróbico, es un juego que cambias la intensidad, que de repente vas más rápido, que de repente corres, que te calmas. Entonces, traducido a una persona sedentaria de 50 años, una mujer en este caso, vete a dar paseos por cuestas y vete haciendo cambios de ritmo en la medida de tus posibilidades. Que a lo mejor lo primero que tienes que hacer es simplemente acostumbrarte a ponerte el chándal, las zapatillas y salir a dar un paseo. Y de aquí a un mes, cuéntame qué tal estás, has estado haciéndolo, porque a mí también me pasa que es ideal, ¿no? Te marcas ese ideal de ejercicio y dices, le viene muy bien hacer una hora de ejercicio al día y lo tiene que hacer. Pero si viene de una señora que no ha hecho nunca ejercicio, igual se le queda muy grande. Entonces, decirle, mira, simplemente que cojas el chip de que el ejercicio te viene muy bien. Coger esas zapatillas y como si son salir 5 minutos a dar la vuelta a la manzana. Hazlo una semana entera. Y a la siguiente semana haces 10 minutos. Y poco a poco, porque eso ya simplemente le va a implicar una carga y le va a implicar un esfuerzo, ¿no? Les digo, que no sea mirar escaparates, que la ventilación que notes que aumente. Que si vuelves a casa y has sudado, eso es un buen síntoma. Y ir un poquito por ahí trabajando, depende del caso, poquito a poco, o te viene una persona que recibe bien la caña y le puedes plantear un ejercicio más cañero. Totalmente de acuerdo. Sí, muy importante, ¿no? Por eso sí. Que nunca es tarde, ¿no? La idea es esta, que nunca, nunca es tarde. No. En cualquier siempre momento tenemos que jugar eso con es. La prevención. Siempre, ¿no? Pero si tenemos que esperar al último minuto, pues también sirve, nos ayuda. Bueno, mirar el famoso estudio PREDIMED, este de prevención con dieta mediterránea, ¿no? Disminuyeron los eventos cardiovasculares con dieta mediterránea en gente mayor, gente que empezó a hacer dieta mediterránea por encima de los 65 años, ¿eh? O sea que si tú cambias la dieta por encima de los 65 años, también disminuye no sé qué, por no sé cuánto porcentaje de ictus, de eventos isquémicos y demás, ¿eh? Sí, sí. Y un pequeño apunte, perdón, esto porque me ha resultado muy, muy curioso lo que comentabas, Edgar, la pequeña herramienta esta de decirles que ayude, ¿no? Que noten que ventilan un poco para saber que están haciendo el ejercicio aeróbico. Y aprovecho para comentar una herramienta que utilizo yo en el día a día, seguramente la conoceréis, pero para que la oiga quien le pueda interesar, es el test del habla. No sé si lo conocéis, que es para saber, ¿no? La frecuencia de trabajo aeróbico, al final es un poco lo que tú estabas diciendo, que es aquella velocidad a la que te cueste hablar un poquito, ¿no? Cuando estás en el ejercicio, vete cómo va tu aliento, te tiene que faltar un poquito el aire, ¿no? Tienes que poder decir frases cortas, pero no mantener una conversación. En ese momento en el que puedes dar la hora, pero no explicar la novela de ayer, ese es el momento en el que estás trabajando. Como mínimo tu cuartito de hora al principio, en 3 o 4 semanas media horita y en 6 semanas todo lo que puedas. Pero como mismo el test del habla es una manera muy, muy fácil que todo el mundo entiende para ir progresivamente trabajando como toca. Diríamos pues que uno de los hábitos a cambiar, ¿no? Sería el tener el ejercicio, pero todo, mujeres con menopausia, sin menopausia, hombres, todo, ¿eh? Y no sé si queréis comentar algún otro hábito que, como apunte, decir es que este hábito tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, no lo hemos comentado, pero el tema del tabaco. Hombre, por supuesto, el tabaco es algo prescindible y no es para nada recomendable. Pero bueno, a ver, yo por suerte cada vez me encuentro menos en la consulta a fumadores. Esto es un dato que sí que estoy observando y que me da mucha alegría. El ver que cada vez hay gente que te encuentras que no es fumador y gente que lleva 2, 3 años, 7 años sin fumar. Creo que es conciencia que se está ganando, que con la dieta todavía está costando. El que también lo hemos comentado, ¿no? El paladar que tenemos adaptado al dulce, que también es otro hábito aquí a batallar. El umbral del dulce, totalmente, totalmente. Esto es un tema complicado. Y yo cuando les planteo estos cambios, justo quería decir ahora el hecho de conseguir hacer atractivo este cambio. El adaptarte, si es una persona súper golosa. Y yo soy capaz de tener mucha empatía porque lo soy. O sea, soy muy goloso y soy consciente de lo que cuesta el deshacerte de esos hábitos. Soy de la generación que creció con los bollicaos a mano, con publicidad de comida basura y engañados totalmente. Entonces, se genera un enganche a esos productos súper palatables con una explosión de sabor en la boca impresionante. Que es necesario reeducar el paladar y utilizar herramientas con alimentos que, bueno, pues, se puede, poco a poco. Y otro apunte también es el tema de las grasas, porque nos preocupa mucho el peso, entonces empezamos a comer sin grasas y grasas, ¿no? Y tampoco sería aquí el hábito a cambiar, ¿no? Para tener en cuenta en esta situación de que te comentan de quitar grasas. Sí, hombre. Totalmente. La gasofobia. Dima. No, que yo recomiendo comer grasas saludables, por supuesto. Un poco por lo que comentaba antes Edgar de los omega 3 y porque, bueno, las grasas son absolutamente necesarias. Lo que pasa es que depende cuáles. Y claro, en tema de las grasas también influye el tema dulce porque están muy unidas, ¿no? Entonces, las grasas que no queremos son las que están metidas directamente en los alimentos procesados, la gran mayoría dulces, entonces como eso, bueno, eso lo elimino, yo lo elimino, se lo elimino a todo el mundo, por supuesto. Sí, yo es eso, el intentar que exista la menor fobia a macronutrientes, ¿no? Porque también está la fobia a los hidratos de carbono y son el horror y hay que prescindir y te encuentras con gente que viene con un hambre que no come prácticamente, ¿no? Porque viene con una ensaladita y un filete de pollo pequeño y no ha desayunado, se ha tomado 2 cafés, no toma nada media mañana porque tiene mucho trabajo, se come eso y luego llega la tarde, noche, que es cuando se relaja y empieza a picotear. Empieza a pique, pique, pique, pique, pique. Y es también reeducar por ahí, no tenerle miedo a ningún nutriente y, por supuesto, las grasas son necesarias, necesitamos todos los nutrientes, por eso es importante perderle miedo a todos. Pero sí que organizarlos en su justa medida. Y así tuviéramos esto, ¿no? Una base ya de hábitos de ejercicio, alimentación ya bastante correcta, ¿recomendaríais suplementos? ¿Suplementos de qué? Pues si quieres, Antonio, hablar un poco más de temas de terapia hormonal sustitutiva y así. Mira, sí, si queréis os comento un poquito que es así el tema que más manejo yo en el día a día, el tratamiento hormonal sustitutivo. Bueno, simplemente comentar, que ya no nos queda mucho tiempo, el tema de riesgo y beneficio. Básicamente, el tratamiento hormonal sustitutivo es aportar los estrógenos que ya no se fabrican en los ovarios. Entonces, al aportar estrógenos, mejora los síntomas. Sobre todo mejora los síntomas vasomotores. Los genitourinarios mejoran muy poco y se tratan, no se utiliza el tratamiento hormonal sustitutivo con riesgos para tratar los síntomas genitourinarios. Para esto se utilizaría el tratamiento tópico. Entonces, simplemente tener claro 4 normas básicas del tratamiento. Solo se utilizan para tratar síntomas severos que influyen mucho en tu calidad de vida. Y se tiene que utilizar para síntomas vasomotores, no geniturinarios. Y se tienen que utilizar además durante el mínimo tiempo posible y solo en la fase inicial de la menopausia. O sea, si tú llevas 10 años con síntomas y hace 10 que tuviste la última regla, ya no te toca tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Por un tema de control de riesgos. Sabemos que la balanza riesgo-beneficio, a partir de los 50 años, empieza a inclinarse del lado del riesgo. Entonces, cuanto más años pasen, cuanto más edad tiene la mujer, más años después de la menopausia, más peligro hay de sufrir los efectos secundarios. Entonces, también tenemos que intentar que sean los fármacos estrógenos y progestágenos naturales. E intentar, aparte de ser durante el mínimo tiempo posible, ir retirándolos cada 6-12 meses. Al final se trata de maximizar los beneficios, que es tratar los síntomas, o tratar osteoporosis, que no daría síntomas, minimizando los riesgos. Y para acabar, ¿cuáles serían estos riesgos? Pues en primer lugar, parece que en mujeres, sobre todo mayores de 55-60 años, aumenta el riesgo cardiovascular con el tratamiento estrogénico. Luego, riesgo de cánceres hormonodependientes, de mama, de ovario, de endometrio. Que tengo que decir que el de endometrio amortiguamos un poquito el riesgo porque al dar estrógenos también damos siempre progestágenos. Esto es porque el progestágeno después del estrógeno protege del cáncer de endometrio. Entonces, una mujer que tiene útero, prefiero que no le han operado, no le ha hecho una histerectomía, necesita obligatoriamente, si le das estrógenos, darle progestágenos. ¿Vale? Por prevenir los efectos secundarios, que como digo, cardiovasculares, problemas hepáticos, ictus, también problemas de trombosis venosa profunda, que esto limita mucho a quién le podemos dar el tratamiento. Mujeres fumadoras, sedentarias, que van a estar inmovilizadas por algún motivo, como una cirugía, o antecedentes familiares de problemas tromboembólicos, no podemos dar, está completamente contraindicado el tratamiento. También en mujeres que han tenido algún sangrado uterino, que tienen antecedentes de cánceres ginecológicos o algún problema tensión arterial descontrolada y alguna otra cosilla metabólica. Pero estos son los principales riesgos y beneficios. Y bueno, por nombrar el efecto secundario, pues puede dar náuseas, vómitos, dolor de cabeza y luego también alguna cosilla un poco más grave, como trastornos hepáticos, colecistitis, gelatina. Pero bueno, básicamente, que quede claro que hay que valorar muy, muy de cerca el riesgo y beneficio. Porque al final, el tratamiento es para dar un beneficio neto. Si damos más riesgo que beneficio, no vale la pena. Esto es así. Yo creo que gracias, Antonio. Gracias. Y no sé, yo, sí, yo en cuanto a suplementos, que depende del caso, ¿no? Pueden estar recomendados. Me gusta ahí un suplemento que es una combinación de omega 3 y omega 6 que suelo utilizar. Vitamina D, siempre intento que cuando me dan las analíticas que intenten introducir los valores de vitamina D y que suele estar baja, entonces igual sí que dar algún complemento de vitamina D y algún complemento multivitamínico o multimineral que recoja en concreto estas sustancias que vienen bien en esta etapa, dependiendo de la mujer, porque siempre con una dieta bien enriquecida, bien hecha, creo que se puede prescindir, pero bueno, depende del perfil de persona y de la implicación con la dieta, pues igual sí que necesita hacer un extra, ¿no?, con estos suplementos. Muy bien. Y bueno, se ha pasado muy rápido el tiempo, no sé si lo habéis notado. Sí. Nos queda muy poquito tiempo y haríamos un poquito las conclusiones, si queréis, a cuatro apuntes para estas personas que nos están viendo y que dicen, bueno, muy bien, me lo habéis explicado todo, pero ¿yo qué tengo que hacer con mis hábitos? Pues, no sé. Venga, ¿empiezo yo, por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, lo hemos dicho 40 veces, clave el papel de prevención, pero bueno, ya llegamos a la etapa, en el punto en el que estamos, ¿no? Entonces, ahora lo que buscamos es suavizar esta sintomatología. Entonces, hay una serie de alimentos que yo sí que recomiendo prescindir, como son azúcares, todo lo que es sabor dulce potente, azúcares, mieles, melazas, siropes, edulcorantes incluso, fruta desecada. Esto, prescindir, alimentos de índice glucémico alto, como ha dicho Mara antes, ¿no? Como son pastas, como son harinas refinadas, como son cereales blancos, como el arroz blanco. Alimentos inflamatorios, grasas saturadas, los azúcares también, el café, intentar prescindir de él. En cuanto a cereales, prescindir del trigo. por el efecto inflamatorio que tiene y, bueno, lo corrompido, lo corrupto que está este cereal, que a mí yo intento prescindir de él, el consumo de alcohol y lácteos. Si se prescinde de esto, ya vamos a tener un terreno ganado. Y por otro lado, potenciar lo que hemos dicho, alimentos de temporada, alimentos vegetales, proteínas de calidad, proteína magra como pollo, pavo, conejo, pescados, huevos e intentar que sean camperos, ecológicos, introducirlos de codorniz, que son mucho menos alergénicos. Y luego un ejemplo de menú rápido que podría ser muy interesante es un desayuno, que es un porridge que solemos recomendar de arroz rojo con mijo. El arroz rojo es un arroz integral, un tipo de arroz integral, combinado con mijo, mezclado con canela, leche de arroz o de coco, dependiendo de la glucemia de la persona. Y igual valorar el meter un poquito de maca, que ayuda a suavizar esta sintomatología. Y con esto cocerlo y hacer una especie de arroz con leche. Canela, introducir la cúrcuma, que es muy antiinflamatoria también, y el jengibre, que es muy digestivo. Y la canela, que ayuda a controlar la glucemia. Este desayuno del arroz con mijo, con la manzana, las especias y la leche vegetal, ayuda a mantener la glucemia estable a lo largo de la mañana. Si es una persona con sobrepeso, le podemos decir a media mañana que valore el tomar una fruta o si no tiene hambre, que no tome nada, dependiendo del desayuno, porque este desayuno es muy saciante y normalmente con la fruta, si les apetece estar más que de sobra, se puede valorar el introducir también unos frutos secos, además de la fruta, si hay hambre. Luego, para comer, un plato interesante sería un brócoli con un hidrato de carbono, como puede ser el boniato, por ejemplo, que aporta ese dulce y encima tiene un índice glucémico bastante moderado. Combinado con el brócoli, más suavizamos todavía, y un pescado azul para aportar omega 3. Luego, a media tarde, me gusta mucho esta receta, que son unos crepes de trigo sarraceno que se hacen sin la harina. El trigo sarraceno es un cereal que lo puedes dejar a remojo unas horas, por la noche o toda la mañana, y luego lo bates. Os puedo pasar la receta y la colgamos, porque es que están muy ricos y tienen una carga glucémica muy, muy baja. Tomado con unos brotes de alfalfa y un chorro de aceite de oliva, es una media mañana, o sea, una merienda estupenda. Y una infusión, por ejemplo, de regaliz, si no tiene hipertensión. Y luego por la noche, si aguanta con una sopa de verduras, estupendo. Si tiene hambre, por eso el intentar que la merienda sea interesante. Igual añadir una fruta a esos crepes. Y luego que la cena sea lo antes posible y lo más suave posible. Siempre una persona que estamos contando con que tiene sobrepeso. Si puede tirar con una sopita de verduras, bien. Si no, si tiene hambre, le añadimos una proteína. Un poco de pescado, un poco de huevo. Yo intento la proteína animal terrestre, el pollo, pavo, conejo, a la noche evitarla. O unas setas salteadas con un poquito de quinoa, si siente ansiedad por el hidrato de carbono, que la quinoa tiene una carga glucémica menor, tiene más porcentaje de proteínas, y entonces a la noche puede estar mejor. Pero luego habría que valorar también cómo está ese estómago, qué tal son sus digestiones, cómo está el intestino, si está irritado, si no. Entonces, bueno, este sería un ejemplo interesante. Y como conclusión, pues nada, por ahí iría. Gracias. ¿A vosotros? Pues yo diría que a pesar de todos estos síntomas, que bueno, que se lleva bien, que nadie se ponga nerviosa porque hay que pasarlo lo mejor que se pueda. Y sí, empezar a hacer cambios. Si tengas o no la menopausia, empieza a hacer cambios ya. Es decir, empieza a comer bien, aprende a comer, si te hace falta vete a un dietista. Aprende a comer, es fundamental, porque eso lo te vas a ganar tiempo y salud. Sobre todo vas a ganar salud. Y empieza a hacer ejercicio también, aunque sea andar, aunque sea caminar. Empiezas caminando media hora, pero cada vez ya verás cómo vas a querer hacer más ejercicio. Y eso te va a cambiar el chip mental de estar siempre sentada. Poco a poco lo vas a ir cambiando. Cuando te das cuenta, estás apuntado a un gimnasio y vas todos los días. Bueno, esto se hace todos los días, y los cambios son progresivos, pero bueno, es un pasito cada día. Nada más. Sí, muy importante. Gracias, Mara. Bueno, yo para acabar me gustaría decir, bueno, otra vez, estoy completamente de acuerdo que lo más importante es la prevención, pero decir como realmente todo lo que estamos diciendo, una dieta saludable y no comer azúcar y hacer ejercicio y esto, al final esto no es una cosa específica de la menopausia, al final es cuidarte de la mejor manera posible nutricionalmente, en el ejercicio, controlar tu estrés, levantarte cada rato, bueno, y no verlo tampoco como un antes y un después. sí que es verdad que es una época en la que hay un cambio rápido y tangible que psicológicamente, ¿no?, la mujer lo puede percibir como, como una crisis. Pero bueno, intentar adaptar, tirar de resiliencia y esto. Y me, es el momento, ya digamos que es el último momento para empezar con los cambios de hábitos y las rutinas saludables. Y luego un poco desde la parte más endocrina, el tema del, del tratamiento hormonal, tener en cuenta esto. Tiene riesgos, tiene beneficios y a eso se dedica el profesional que te atienda, valorar los riesgos y beneficios. A ver si la balanza está a favor de recibir el tratamiento o en contra y te toca aguantar un poquito los síntomas. Sí, porque tenemos que vivir o esperemos vivir muchos años, ¿no? Y esta situación pues sea lo mejor posible. Y que no se oiga nunca más que digan de déjala que está con la menopausia, no le hagas caso que está con la menopausia, ¿no? Eso, cerrarlo sí. Completamente. Sí, y de todas maneras creo que eso va cambiando, ¿eh? Es decir, es muy paulatino, pero hoy en día, a día de hoy, se habla mucho de la menopausia. Es una palabra que y tienes información en todas partes. Entonces, es un tema que ya es de todo el mundo. Hace unos años esto no ocurría. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que se hable de ella y que cada vez se le quite malestar. Y que bueno, que nos va a pasar a todos. Sí, porque no lo hemos hablado, ¿no? Pero a veces también se dice que hay como andropausia también, ¿no? Pero bueno, también. Esto lo dejamos para otro día. Exacto. Pues, últimos minutos, si queréis algún pequeño apunte, si no, nos vamos despidiendo. Bueno, yo sí que queréis... Ay, perdona, habla, Mara. Habla. No, era por decir el tema de la andropausia, que sí que es verdad que, bueno, llamamos andropausia cuando en el hombre le faltan, también le disminuyen las hormonas sexuales. El tema está que no es tan brusco, es más progresivo. Los valores normales de testosterona disminuyen con la edad. Entonces, al final llamamos andropausia cuando está el síndrome clínico en el que hay un paquete de síntomas, de signos y síntomas, ¿no? Porque bajar la testosterona a todo el mundo le baja con la edad. Pero si ese bajón de testosterona propio de la edad encima te está provocando una serie de síntomas, pues eso es el tema de la andropausia. Y estamos en el mismo escenario a nivel endocrino. Tenemos que valorar el riesgo-beneficio de si necesitas tratamiento hormonal. Y si no lo necesitas, tampoco olvidarnos de tratar todos los ítems que tenemos, tratarte psicológicamente, tratarte el hueso, tratarte el apetito sexual, aunque no sea con tratamiento hormonal sustitutivo. Cada problema, igual que la menopausia, que esto no lo hemos comentado, tiene su tratamiento. La osteoporosis tiene tratamiento, aunque no sea tratamiento hormonal sustitutivo. La obesidad, lo mismo, todo tienen tratamientos específicos. Pues Mara, no sé si querías decir por aquí. No, un tema que tenía apuntado, que es la distribución de la grasa a consecuencia de las hormonas, que de la falta de estrógenos, la distribución de la grasa cambia en el cuerpo de la mujer. Entonces, las mujeres que habitualmente acumulan grasa en glúteos, cadera y piernas, bueno, glúteos, cadera y piernas, sí, van a notar que empiezan a acumular en la zona del abdomen, ¿eh? Y entonces eso les va a preocupar mucho en general, ¿no? Pero bueno, eso es consecuencia de esa falta de hormonas. Y las mujeres que ya acumulaban en la zona de abdomen van a notar que van a acumular más, ¿eh? Entonces es la distribución de la grasa que va cambiando. Y se acumula más en la zona de la espalda, en brazos, zonas que antes no se solía tener grasa. Bueno, pues por saberlo, y es una manera de también poder prevenirlo a nivel de ejercicio, ¿no? Sí, muy bien. Pues a cambiar todo, a hacer prevención, todo el mundo, acordarnos, y ya que acabamos el año, pues dando esa esperanza, que pequeños cambios nos ayudan, sea cuando sea, pero empecemos. Muchas gracias a todos, hoy con Edgar, con Antonio, con Sara, pero con todos los funcionarios que han pasado este 2017 por Dietética sin Patrocinadores. Os esperamos al 2008, que llegan nuevos temas, y felices fiestas a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.